Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos, somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6. Hoy, martes 24 de noviembre del año 2015. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes, pero a partir de las 22 horas. La web, de momento, la Radio Neta solo la pueden escuchar online. www.laradioneta.cl, Valparaíso, Chile. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, los sábados a partir de las 18 horas, martes a las 6 de la madrugada. En Cataluña, al norte de Barcelona, Torelló, 103.5, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas, la web www.arrc.com. Y finalmente en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 de la FM, los jueves a partir de las 15 horas, la web radioela.org. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tenemos una tarde de presentaciones de discos. Comenzaremos con el disco de lo más reciente de Alma Afrobeat Ensemble, It's Time. De aquí a unos minutos tenemos invitados en el estudio. Y también tendremos más tarde en el estudio al Blind Reverendo. Me quedé ahí colgado. Uno de mis invitados me dijo, ¡ah, Reverendo! Me lo quería decir en voz baja y no le oí de aquí. Blind Reverendo, que nos viene a presentar disco y también un concierto. Comenzamos con música. Alma Afrobeat Ensemble. A beautiful world, and it's time we restore the lost glory. Come on, ha, ha, ha. Asiko, moto, emura, asiko, moto, asiko, moto, emura, asiko, moto, asiko. Come on, blow. this. All this ruffle ruffle, all this basura. I clean up the situation. Make the world a better place, man. It's time. El primer tema del disco de Afrobeat y tema también que le da título al álbum, si no me equivoco, es el tercero. ¿No es así, amigo Aaron? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. El tercero, sí, ¿verdad? Es el tercero y diría que es el tercero que presentamos aquí en este magnífico estudio también. Exacto. Bienvenido una vez más. Tenemos por ahí también a Javi. Javi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pues el tercero. Lo comentábamos a micrófono cerrado. Que hemos tenido el enorme placer, deja que por aquí anda algo dando vueltas que molesta, fuera, el enorme placer de cada vez que el grupo sacaba un disco tenerte a ti por aquí presentándolo. Pues el placer es nuestro, ¿eh? It's time, what for? What for? Uf, it's time para todo, ¿eh? La verdad, it's time for everything, al nivel mundial, al nivel nacional, lo que signifique eso, no me lo preguntes. No, it's time para el grupo también, porque realmente el grupo musicalmente va evolucionando, pensamos que vamos avanzando, no sé, la evolución no siempre va en la buena dirección, en nuestro caso esperamos que sí. Y una gran parte de esa esperanza que tenemos es este señor tan guapo aquí enfrente mío, que es el Mr. Joe Salmist, nuestro cantante nuevo, our new singer, frontman, amigo, hermano, a wonderful person here, Mr. Joe. Hey, Joe, welcome. How are you, man? Thank you, I'm good. Get closer to the microphone. So here you are, the voice. I mean, this is the main voice in this album. It's a man's voice. It's the main voice. The voice can't stand alone without an instrument. But Joe, let me know if I'm wrong. He has been in some of the previous albums before. No, this is the very first time. That's the first time. Yeah. Good. How did you get in contact with this? Well, this man, we made him an offer he couldn't refuse. He couldn't refuse. No, well, our old singer, Baba Kargaye. See, what happened with him? He had to go to Paris to look for work because a Senegalese man here who speaks five languages couldn't find a job. Really? Intelligent, hardworking, wonderful, honest, multilingual man had to go looking for a job in Paris. No, the only one that gets jobs are the idiots and politicians. Exactly. Well, the idiots that they become politicians. Yeah, that's good. It's redundant, the idiots and the politicians. They go together, man. But so we started asking around. We asked people, hey, you know, we need a singer. First, we need somebody who's wonderful to be around. Secondly, they have to be a good singer. Many singers, it's the other way around. Mm-hmm. But and wow, how did we meet you? David suggested, our good friend David Maestro, an incredible, incredible musician, said, Aaron, you guys got to talk to Joe. Joe's your man. Joe, and do you live here in Barcelona? Yes, I live here in Barcelona. How long have you been here? Been here for quite over 6 years. 6 years already? Yes. Something about a choir, I think you mentioned before. Yes, I have my baby project. The baby project? Yeah, First African Gospel Choir. It's a great project it's really close to my heart. We played in virtually all the good places in Barcelona, even up to Palau Sant Jordi and thereabout. And I just love that project. And you're from Nigeria? Yeah, I'm from Nigeria. Right? Did you come from Nigeria straight to Barcelona, or you lived somewhere in Europe before? I came from Nigeria to Paris. A few weeks later, a friend told me Madrid is a nice place to be. Mm-hmm. So I visited and then found myself in Barcelona. Not in Madrid. No. Wrong train. Okay, that was good, you know, that mistake. You know, you profited from it, right? Absolutely. We got a great friend, a great brother, and a great singer out of it. So, and I think Barcelona's musical environment is richer for it also, but in the African Gospel Choir, yes. Joe's playing music, four nights a week usually, no? Yeah. It's really? Open mics, karaoke, blues, soul, erotic museums, all kinds of erotic things. Museum as well. That was a recent project. Je t'aime non plus. Had to play this MPB festival, and they had the only venue they had for me was Erotic Museum. Wow, really? Yeah. And how was that experience? Interesting. They were all the girls running after you or what? Well, they're basically all tourists, non-face. And they really liked it. I said, oh, are you going to come back? I said, no, come to our concert and the launching of our new CD this Saturday. Ah, good. So they will be there. Good. We have to say hello to some very good friends who are listening to us online. One of them, Heidi from the Atlantic Coast in the United States, Virginia Beach. Wonderful. Hello, Heidi. And Liz from Wales, somewhere near Swansea. She lives in a place, this place is in Gaelic or whatever, the local language, that is impossible to pronounce. Yeah. Really, you see it written and say, what am I going to do with that? Okay, anyway, say hello to both of them. Well, absolutely. And we can tell who is in Virginia, you said? Heidi? Heidi. Oh, you can tell Heidi that we'll be taking our band to the United States at the end of May. This is the first time we talk publicly about it, but we'll be in Chicago in the Midwest area if she wants to drive a few hours up north to come check out some Afrobeats. How far is it from Chicago? Well, kind of far. Distance is relative. Yeah, of course, especially in America. Yes. South America and North America. Exactly. Yeah. America. I agree with that definition. Yeah. I know. Yeah, you do know. Yes, so do I. Anyway, America, North America. So when are you going? We're going from the 19th to the 29th of May. At the end of May. We're going to be presenting our album in the U.S. We'll be bringing our vinyl along, which will come out next year as well. Yeah, vinyl of this album, which we did with the last album also. Mm-hmm. We'll go visit some friends and family there. And we're still closing out some dates, but we got some nice gigs lined up there. Yeah, because we haven't mentioned it. You're from Chicago. I'm from Chicago. Yes. So you're going back home. Going home. When was the last time you were there? I'm there once or twice a year usually. Really? Depending on the prices of airline tickets. Joe, have you been in the United States before? I haven't. You have? It's going to be my first time. Mm-hmm. Your first time? Yeah. Ooh. But your father lived in Chicago, My father right? lived in Chicago. Really? Yeah. What a coincidence. Yes. What a coincidence. Well, Afrobeat Ensemble. So you fit perfectly in this group, right? Yes, yes, yes. I think because it's Afrobeat. I was telling myself probably this group were preparing, waiting for me to arrive. Because I just came in when everything was just perfect. And it's been it's been concert all the way through. And bigger project coming up. Last week I was in Lagos and I had to go talk with Femi Kuti about the possibility of the group playing in Filabration next year. And I think it's already coming up really good. Yeah, good. Yeah. Great. Heidi says, yes, a little far, but you never know. Wonderful, wonderful. You never know. Well, tell her we can meet her halfway in Southern Illinois. Well, there you are. There you are, Heidi. Then I will give you Heidi Aaron's email so you can get in contact with. But we have Facebook. Sure, of course. You have the Facebook for the group, our website. We're not difficult to find. Okay, there you are, Heidi. For good reasons. People who don't like us, it's impossible to find us. Okay. But if you like us, it's very easy. What shall we play now, gentlemen? Well, maybe the next tune, Live and Let's Live. Live and Let's Live. Yeah, and I think, Antonio, I'm going to take advantage of this moment, and I'm going to thank you for having me here, and I'm going to leave because I must go out to Badalona to teach my students. Oh. But I think I will pass the microphone to Javi if he wants to talk for a little bit. Yes. He's much more eloquent and better looking than me, so it'll work out better for everybody. This is not... Nothing to be discussed about it right now. So, Live and Let's Live. Exactly. That sounds like Paul McCartney's tune. Playing around, Live and Let Die. I think this is a more positive message. There. Of course he did. No death. That is exactly what I was going to say. You know, Live and Let's Live. Man, people in Syria. Yeah. And not all that part of the in that part of the world. Everywhere. They will need this. Yeah. Mm. Yeah? Okay, Alma Afrobeat Ensemble. You know what? Some people don't want other people to be people. What a crazy world. Hey man. You can't have yours and have mine as well. No way. It's not just for one man. Some people don't want other people to be people, yeah. Some people don't want other people to live. They say, let the world burn, let the world burn as long as I have my teeth. They don't care, they don't care. Even if you have the whole world to yourself, it doesn't make you feel better than any other one. So you've got to leave, you've got to leave, you've got to leave, you've got to leave. You leave and let me leave. You can live alone, my friend. Listen to me, even if you have 100 rooms in a mansion, you can only sleep in one now. Come on, come on. That no man is an island. We are all part of the making, my friend. Come on. Naso, Oga, no take my own. Naso, Oga, give me my own. Say, Naso, Oga, no take my own. Naso, Oga, give me my own. I say, Naso, Oga, no take my own, no. Naso, Oga, give me my yeah, own. Naso, Oga, no take my own, no. Naso, hey. Oga, give me no my way. Own. Thank you. na him get everything. You no go work that way now. Un mensaje muy positivo. Un mensaje muy positivo. De Alma Afrobeat Ensemble. Live and let's live. Vive y deja vivir. Bueno, Aarón que se despidió y nos dejó a Javi. Javi, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Pues aquí, contentos de estreno. Hoy ya está a la venta. Podéis comprar en iTunes el nuevo disco y tercero de Alma Afrobeat. Tercero, así que, digamos, está fresquito todavía, ¿no? Calientito. Está muy, muy fresquito, está calentito, más que fresco. Está calientito más que... Bueno, esos eran los vinilos. Ahora, sí, con lo de lo digital ya no sé cómo funciona. Acaba de salir al mercado, nada, ahora mismo. Sí, se puso a la venta desde ayer, bueno, desde hoy a las 0 horas, estaba en iTunes. El viernes estará ya en todas las otras plataformas digitales, o tiendas digitales, y en tu tienda favorita también, si puedes ir a comprarlo físicamente. ¿Dónde pues estará? Está en España en todas las tiendas, hemos hecho un acuerdo con Sony para la distribución. Y esperemos llegar más lejos con eso. No sé si eso significa que vayamos a vender muchos más discos, pero... Bueno, ojalá. No, sí, seguramente es un trato que agradezco también a la gente de Sony que nos ha brindado la mano, puesto que nosotros somos un sello pequeño y la música africana es una venta minoritaria. Ya, claro. Siempre puede haber un éxito. Sí, por supuesto. Y ellos tienen a Cesárea Évora, ¿no? Pero sé que no ha sido por eso y que, bueno... Que ha sido un gesto que yo agradezco también desde aquí. Qué bien, qué bien. Alma Afrobeat Ensemble, tercer disco, It's Time. Y ya empieza a rodar esto en los escenarios de Barcelona, ¿no? Vamos a presentar este sábado en la sala de Les Enfants, al carrer de la Guardia, enfrente del London, para quien no lo sepa, en Nou de la Rambla, aquí en Ciutat Vella. Y pues con muchas ganas. Joe lleva poco tiempo en la banda. Yo creo que en este disco se va a notar, tanto por las voces como por la composición de los temas y las letras. Y en su directo, después de este verano que hemos ido rodando por distintos sitios, hemos tenido suerte de coger algunos buenos festivales y tener unos buenos escenarios. Y pues ahora ya le toca defenderlo solo y bueno, yo creo que personalmente creo que el grupo ha crecido mucho, ¿no? O sea, todos se retroalimentan, ¿no? Porque uh-huh. él seguramente en otros proyectos pues tendría otra actitud y otra manera de hacer y de componer. Uh-huh. Pero bueno, yo y la gente que lo va viendo y los que somos más aficionados al Afrobeat estamos muy contentos de tenerlo en la familia. Qué bien. Joe, you speak some Spanish. Yes, is that right? A little bit. Okay. Tiene que hablar más español. Tiene que hablar. So let's tareas del manager. Okay. In Spanish. Tú has dicho primero que es tu primera vez, tu primer disco con Alma Afrobeat. Sí. El concierto del sábado, me has dicho, ¿es tu primer concierto en Barcelona con el grupo o...? No, es segundo. ¿Segundo? Sí, segundo. ¿Sí? No, es tercera. Yo toca en Rubí, una fiesta mayor, fuera. ¿Y qué tal? ¿Cómo sientes tú la recepción por el Afrobeat? Muy bien. ¿Sí? Sí, se sabe, es estupendo. ¿Estupendo? Sí. Muy bien. Sí, sí. Cuando empecé con el concierto en Rubí, es como ellos está esperando mucho tiempo para escuchar este tipo de música en fuera. Ya. Yeah. Sí, sí, la response. Sí. La respuesta. Sí, yeah, sí, yeah. Sí, claro, porque el Afrobeat aquí en Barcelona, pues ya estamos, digamos, lo tenemos como más cerca, ¿no? Pero en Rubí, Javi, me imagino que no será tan habitual, ¿no? No, pero es verdad que eso, que era un concierto de fiesta mayor, sí, tuvo muy buena aceptación. Es posiblemente, evidentemente, no toda la gente que sí estaba allí iba sí a ver a Alma Afrobeat y eran ya, supuesto, fans de la Afrobeat. Claro. Pero sí que es verdad que cada vez la respuesta es mejor y cada vez crece. Sí, siendo como es una música minoritaria. No llenamos grandes salas ni grandes estadios, pero sí llenamos pequeñas salas y nos quedamos muy contentos con eso. Bien, de eso se trata. ¿Feliz en Barcelona, Joe? Gracias. ¿Sí? ¿Qué tal te sientes aquí? En Barcelona, en todo, me gusta porque mi vida es como sin músico no puedo seguir otro día. And yo trabajo cada día con músico. Mm-hmm. Si no toca en concierto, estoy en estudio grabación. Qué bien. Sí, Javi comentaba que tú también compones, escribes música. Sí. En este disco hay música compuesta por ti. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué canción, por ejemplo? Me gusta la primera canción, It's Time. It's Time. Sí. Este título tiene un profético bucket. Sí, bien. Tiene un fondo profético. Sí. Es la bueno tiempo por el grupo, sí, por mí también y por toda vida. Fantástico. Sí, sí. Bien, ¿no, Javi? Es for that time. It's time. Sí, me gustaría time además incidir también que sus letras, a diferencia de otros africanos, tienen una poética que y un mensaje. Y a mí personalmente eso me gusta. Tampoco me gusta que me estén dando lecciones todo el rato, pero, yeah, pero sí me gusta que, por ejemplo, la canción que escuchábamos antes, pues no es solamente pórtate bien y vive y deja vivir, sino también respétame para que yo viva tranquilo, ¿no? Hay que exigir también un poco esa la felicidad tuya y la de los tuyos, ¿no? Y en ese sentido me parece que además de trabajar con poética, pues digamos que trabaja un mensaje en el cual estamos de acuerdo. Yo como manager o miembro del sello discográfico, pero sí es algo que se comparte en la banda, ¿no? Y digamos que ese mensaje es más bien a nivel humanista, más que político, panfletario, ¿verdad? Sí. Claro, tú hablas de poesía, y poesía es algo cercano al ser humano, entonces es una cosa que debería llegar muy de cerca, ¿no? Claro, yo creo que hay momentos que la vida exige el panfleto, o el puño cerrado, uh-huh, o el puño en la cara, vamos a hablar en plata, ¿no? Hay momentos en la vida que hay que ser así, ¿no? Y nunca hay que bajar la guardia, ¿no? Pero Para hacer un trabajo de manera continuada y artístico, yo voy a anteponer siempre el arte y la poética y la manera de comunicarse en las buenas maneras que no en las malas. Para las malas, que sea porque te haya una razón contundente, claro, ¿no? Para actuar de esa manera, porque te sientas agredido y tengas que defenderte. Con esto quiero pedir respeto para toda la gente que utiliza el panfleto en sus letras y en sus canciones. No, por supuesto, sí. Y en sus reivindicaciones, porque en ocasiones es más que necesario, ¿no? Pero en otras ocasiones, y pasa mucho también en la música, pues yo agradezco este tipo de composición, este tipo de letras, y que el arte se trate como arte, ¿no? Perfecto. Cuando se pueda. Es decir que con Joe, Alma Fruit Ensemble está ganando enteros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Espero que él también gane, ¿no? Con Alma Fruit. Mira tú, venir a Barcelona a encontrarte con una música que es originaria de Nigeria. Sí. Porque la Fruit viene... ¿Pero tú con qué? ¿Tú has trabajado con gente allí en Nigeria que del mundo de la Fruit? Have you worked with people back in Nigeria? No, funny enough, I never used to sing Afrobeat way back in Nigeria. But your brother plays with Sam Kuti, for example. My younger brother plays with Sheun and also with Femi Kuti. Oh. Yes. But you never did that? I never did that. Oh, good. I never did that. So you have but to... But I think I loved Afrobeat right from time, but I never played it like as a musician. Okay. So when I had the opportunity to sing it, it was like a good time to express what my feelings were for a bit. So, it's time. Yeah, it's time. Y quizá pueda ser la música que le devuelva a Nigeria con un grupo. Con suerte podemos pisar los escenarios con Alma Afrobeat el año que viene. That'll be fantastic. Yes, to go to Nigeria with the group and play there for your people. Wow. Yes, that would be great. Yes. We were. Wow. And excited, expecting it to be a reality. Yeah, sure, sure. So... Entonces, Javi, recordemos lo de la presentación. Pues este sábado 28 a las 9 y media abrimos puertas, sobre las 9 y poco empezará la banda en directo. A las 9 y media abrimos puertas, 9, sobre las 10 así empieza el concierto, 8 euros la entrada. Uh-huh. Si no tienes dinero, pues nos lo dicen en la puerta que te hacemos un hueco. No hace falta que nos presente el carnet de parado ni nada de eso, pero sí, esperemos que, bueno, ya hay muy buen ambiente, así que creemos que va a haber un buen concierto. La sala Les Enfants también ha ido mejorando el sonido, con lo cual ya estuvimos también el último concierto que hicimos aquí en Barcelona ya fue allí. Y a la venta en todas las tiendas en España el próximo viernes 27. El viernes. Hoy está solamente en iTunes para comprar digital. Pero a partir del viernes. Físicamente. Físicamente. Y en el resto de plataformas también para escuchar. Podéis escuchar. Y... Otra cosa, Javi. Este concierto, bueno, me imagino más adelante ya tiene fechas confirmadas en caso de que la gente este 27 no pueda ir, este sábado. Para Barcelona volveríamos seguramente... ¿Qué día me has dicho? El sábado es 28. El viernes 27 está el disco en las tiendas. Sí, exacto. Por eso que me he quedado así, he mirado el calendario y he visto que el 28 me bailan las fechas. Sí, supongo que en principio, y si no pasa nada, febrero o marzo estamos en Jamboree. Sí, nos gusta espaciar un poco los tiempos. ¿Sí? Sí tengo cosas habladas para el verano, incluso algún gran festival. Vamos a ver en qué se cierra, qué cosas luego se consiguen cerrar o no. Uh-huh. Pero sí, habrá ocasión. Lo que no es un grupo que puedas encontrar fácilmente en cada semana en un bar. No. Entre otras cosas porque son 10 músicos que cada uno tiene que otras bandas, otros proyectos, y claro, no es fácil, ¿no? Ya, claro. Pero la banda, podéis seguirnos en Facebook, o bien en el Facebook de Alma Afrobeat, o bien el del sello Slow Walk Music, que es donde vamos anunciando un poco todas las fechas. Y lo de esta gira que nos adelantaba Aaron en Estados Unidos, el mayo, ¿en qué ciudades van a tocar? Sabemos que van a tocar en Chicago. Sí, pues está ¿dónde? Chicago, y hay otra ciudad de Illinois que ahora no recuerdo bien. ¿Tú recuerdas, Joe? No. Sorry very much. Lo anunciaremos porque todavía estamos intentando cuadrar fechas en Nueva York también, que hay interés, pero no el dinero suficiente. Yeah. Aunque no va toda la banda y vamos a compartir... vamos a invitar a algunos músicos de allí. Pues si hay buen feeling con la gente que tenía Chicago Afroid Project y la gente de Antibalas, si llegásemos a Nueva York, y quizá hay dos vientos que se van allí. Así que de aquí van 5 o 6 músicos y ya luego allí no sé cómo quedará, no sé si va a quedar 20. El 8 o 20. Tenemos sí muy buen feeling y eso lo empezaremos a anunciar seguramente ya de aquí a un mes, más o menos. Javi, lo que tú decías, si Heidi se anima a ir desde Virginia Beach a of Chicago, course. Tú dices que la... We invite you, Heidi, yeah. Please, come to Chicago. Join us, we'll be waiting for you. Así que ya lo sabes. And come with your friends. Así que ya lo sabes, Heidi. Si quieres ir, puedes ir tú y un invitado más al concierto. Sí, por supuesto. Bueno, chicos, yeah. Un tema más. Yo quisiera... despedirme aquí y hacer una... Adelante, puesto que el programa se escucha en Chile también y sabemos que en Chile también hay una banda muy buena de Afrobeat que ha visitado Nigeria este año en la Celebration, se llama New en Afrobeat. Uh-huh. Queremos mandar un saludo a toda la comunidad latina del Afrobeat, a la gente de Buenos Aires también, que sabemos que se mueven. Y porque esto es más que un género musical, es un movimiento, es algo que va creciendo y aunque es minoritario, no deja de crecer. Así que queremos mandar este saludo también a toda el Afrobeat latino, que sabemos que crece. Fantástico. ¿Y con qué tema nos podemos despedir? What shall we play now? Shake it down. That is... number three. Shake it down. Pues si no, dime. Vamos a hacer una trampa. El disco realmente tiene 4 temas nuevos, que es media hora más de música, pero luego hay una serie de amigos que han hecho remezclas o han revisitado las canciones de otra manera. Me gustaría quizá poner la Hasta Siempre, que es la número 5, donde colabora la gente de Black Baudelaire. Sí. Ah, bien. Y colabora también Baba Gay y Tauro, cantantes de Black Water y antiguo cantante de Alma Afrobeat. Perfecto, siempre uno. Presente. Alma Afrobeat Ensemble. Joe, thank you very much for coming. It's a pleasure. And it's been a real pleasure to meet you, man. Pleasure is mine. And Saturday. Yeah, yeah? We'll be looking out for you. Bye bye. Javi, muchísimas gracias por venir. A ti, Antonio, siempre es un placer. Tu casa. pantoufela. Bisse zombi o zombi o. Eso era el tema siempre presente de Alma Afrobeat Ensemble, del disco que Javi nos comentaba que estaba recién salido en mercado. It's Time. Alma Afrobeat Ensemble lo pueden encontrar en YouTube, sí, claro, pero no sé si temas de este nuevo álbum, pero está en las plataformas digitales, tiene su webcam y también lo encuentran en... ¿cómo se llama esta cosa? Que nadie conoce. Facebook. Paco. Buenas tardes, Antonio. Ay, acérquete al micro. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Pues encantado de saludarte de nuevo y para agradecerte tu atención. Por favor, un placer. ¿Y qué lo trae por aquí? Pues unos amigos músicos, ya sabes. Amigos músicos. Esta gente que toca muebles con cuerdas y teclas. No me digas, ¿tú tienes amigos músicos, Paco? Pongámonos en el orden. En el orden. Y otra pregunta, esta pregunta es de las que los músicos, más de algunos, estará riendo. ¿Y esos músicos que tú consideras que son amigos tuyos realmente o no? Si son amigos, por lo menos una de las dos la cumplen. Pero ¿Qué nos traes esta vez, Paco? A ver, porque cuando vienes por aquí es porque algún proyecto te traes entre manos. Seguimos con nuestros proyectos de acompañamiento de músicos que consideran y son capaces de liderar un proyecto propio. Y en este caso aparecemos aquí con Blind Reverend. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, reverendo, pero reverendo es su nombre, Blind. Reverendo. El reverendo ciego. El reverendo ciego es su nombre artístico, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo me dirijo a ti? ¿Como Mario, que es tu nombre, o como reverendo? Como usted quiere. Bueno, no sé. Desde adolescente me llaman reverendo por el pueblo. A veces también mi madre para darme la coña, ¿eh, reverendo? Pues entonces le llamamos reverendo. Seguimos la coña. Sigamos entonces. ¿Qué tal, reverendo? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de haber vuelto en esta fantástica radio y de estar en tu programa. Uh-huh. Un saludo también a todos y a todas que en Barcelona nos están escuchando en este momento. Nos están escuchando en Barcelona y nos están escuchando también en los Estados Unidos. Una muy buena auditora y amiga, Heidi, en la costa atlántica de los Estados Unidos. Y también, no sé si se habrá ido a hacer recados, pero nos estaba escuchando desde el país de Gales. Pues entonces, Liz, un abrazo a todos los que se nos están escuchando por el globo. Por el globo, exactamente. Y esta noche nos estarán escuchando en Valparaíso, Chile. Wow. Por lo menos, ¿no? Esto es lo que sabemos, porque con esto de la internet, reverendo, usted sabe, estamos ahora emitiendo por FM y también, claro, estamos emitiendo online. Online, en streaming. El streaming. Y tú, espera, a ver, Paco, ¿qué haces tú con Antonio, un reverendo? Antonio. Que yo te conozco. Que de la última reunión que tuvimos aquí he reflexionado mucho, Antonio. Vale, vale, has elegido el buen camino ya, ¿no? No sé si es esto, pero hemos reflexionado, le hemos dado vueltas y... Reverendo, usted nos lleva por el buen camino musical. ¿Por qué camino nos lleva musicalmente este reverendo? Por un mal camino, espero. O sea, un reverendo de irreverente, entonces. Ah, vale. Es un reverendo irreverente. Sí. Quiero decir que también estoy acompañando hoy por el Cristian Riaño Meca. Cristian, hola. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Que el año entre a la guitarra de sus últimos meses. Uh-huh. Y también, Elena, sí. Estoy con la señorita, la nuestra reina organizadora, la Elena en Artemenu. Es la reina, ¿ves? Y ella se olvidó la corona, no la trajo. Va sin corona hoy. Reverendo, le noto un acento como italiano, si no me equivoco. No se equivoca para nada. Vale. También leía por ahí, reverendo, que... Bueno, porque en el disco hay temas que están en inglés, hay temas en catalán, si no me equivoco, hay temas en castellano, y por ahí leía que hay más idiomas que son, digamos, incluso tuyos, aparte del italiano. El occitano. El occitano. Sí, que es el mismo idioma que se habla en Valdarán. Bueno, claramente hay diferencias, ¿no? Porque con 800 kilómetros por el medio, algunas palabras o maneras son diferentes. Pero... Ya. Sí. El occitano. Que no sé, no, sí que ha habido alguien aquí que anteriormente tenía canciones en occitano. Reverendo, ¿y su relación con Barcelona? ¿Cómo lo encontramos a usted aquí? ¿Barcelona te encontró a ti o tú encontraste a Barcelona? Fue algo de recíproco. Le explico, se me dilungo, si soy demasiado largo me cortarás, ¿vale? No, no, es que, no, hombre, no. Al final de los años 90, por nosotros italianos, Barcelona era la capital del reggae, del mestizaje, ¿no? Era Londres el rock, Barcelona el reggae y Berlín la electrónica. Y yo empecé a tocar reggae con varias bandas con 14 años. E hice que me quedó, ¿no?, un poco el mito de Barcelona, en parte. Y luego, bueno, me hice otros viajes a Sudamérica, a África. Luego fui a Menorca y desde Menorca empecé a encontrar músicos, a cruzarme con varios músicos de la península hasta que he quedado en Barcelona, ¿no? Reverendo, tú siempre con... Lo puedo tutear, ¿no, reverendo? que pocas estamos oportunidades ya, sí, tengo yo de hablar con reverendo. Confiésate, Antonio. Con rabino más, pero con reverendo. Siempre con tu guitarra y con tu música, dando la vuelta por ahí, por esos lugares del mundo. Cuando puedo, sí. Ahora ya hace tiempo que no hago un viaje afuera del continente. Y ya tengo la gana, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya que estoy aquí con el Paco y la Menu, lo digo, ¿no? O sea, que se puede organizar un tour... Tú pínchalo. En un otro continente ya hace falta, ¿eh? Ya es desde el 2012 que no estoy saliendo del continente Europa. Pues Paco, ya lo sabes, te ha lanzado el guante. Tomo nota. Tú tomas nota. Debe ser la penitencia por mis pecados. Exactamente. Probaremos. Bueno, y el asunto reverente es que usted tiene un disco nuevo aquí. Sí. Dipping in, un EP, sí. Y es un nuevo baby. Es nuevo de algunos meses. Uh-huh. Y son 6 temas nuevos más 2. ¿Cómo se puede decir en castellano correcto? ¿Cuál era? El Danzare y el Chica Linda son el Danzare del segundo disco. ¿Sí? Y el Chica Linda del primero, ¿no? Que habíamos decidido, vale, de De incluirlo. De incluirlo, ah, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto para claro, habrá gente que seguramente no habrán escuchado estos temas en el inicio, ¿no? Y aquí tienen la oportunidad de hacerlo. Exactamente. Reverendo, ¿qué podíamos escuchar para presentarle a la gente su música? Yo empezaría por el single de este EP, que es Look Inside You, Mira Dentro de Ti. Ya. Que es un poco una fotografía de cuál camino para mí, ¿no?, escoger en este momento. También es una manera para decirnos a nosotros mismos de no bajonearnos o cuanto menos de aguantar, ¿no? Look Inside You y es un poco una incitación, sí. Gracias, al no dejarse llevar demasiado para... Muchas veces los sueños, si no se cumplen, ¿no?, te da un bajón increíble. Uh-huh. Entonces hay que un poco pararse, respirar, ver cuál es la solución, ¿no? De cualquier manera se puede salir del paso. Eso es un seguro, poco seguro, seguro. Esos bajones dan, reverendo, cuando la gente sueña sueños imposibles. A mí me pasa bastante, ¿eh? ¿Te pasa? Sí, sí, sí. Conversamos después de escuchar el tema. ¿Qué vale. te parece? Ahí perfecto. Va. El reverendo, Blind Reverendo en Contrabanda FM. Your life away. Look, look, look inside you. Follow your feeling. No waste your time. Non ti far abbattere dalle difficoltà. Non ti far opprimere dalle avversità. Resisti contro vento anche nei giorni più neri. La forza del tuo io è nell'azione e nei pensieri. Non farti soffocare dal destino, dal fato. Dimostra a tutti quanti che oramai ti sei forgiato. Non arretta le menzogne delle difficoltà. Rovescia la medaglia, cogli le opportunità. Cerca dentro te. Your life away. Look, look, look inside you. Follow your feeling. No waste your time. Non fare dei tuoi sogni il cliché della tua vita. Insegui gli obiettivi e cura ogni ferita. Questa vita è una partita e tu devi giocare. Se vivi nel presente meglio la sai affrontare. Take it, take your time, non ti go in sbattimento. Take it, take your time, you must be yes contento. Take it, take your time, you must live in the presente. Take it, take your time, you must live intensamente. If you waste your time, I will say dannazione. If you waste your time, I will say sen coglione. If you waste the time, I will say tontolone. If you know the way, I say bombocla. Your life away. Look, look, look inside you. Follow your feeling. No waste your time. Look, look, look inside you. Don't let your dreams take your life away. Look, look, look inside you. Follow your feeling. No waste your time. Look inside you. El Blind Reverendo. Reverendo, esto es reggae en estado puro prácticamente. Puro, puro no, porque aquí el Rianito, el Cristian, os puede contar que hay toda una movida de reggae que es mucho más purista de lo que hago yo. Entonces, acércate un poquito al sí, micro. Sí, digo que siempre una movida de reggae. Hay un poco la competición a veces de quien hace más puro, ¿no? De los jamaiquinos, pero yo honestamente no soy jamaiquino. Claro. Y lo hago como puedo. No, pero muy bien. Oye, buen sonido la banda. Tenemos aquí a Cristian, pero Cristian es nuevo, recién llegado a la banda, sí, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Entonces no participaste en la grabación del disco, ¿sí? ¿Que ya te tienes el material bien estudiado, no? Sí, tanto. No, Mario, digo yo. Sí, no le doy caña. Mario, ahí. ¿Tú qué tal? Sí, reverendo. Tú le das caña, ¿verdad? Sí, sí. Si no, le pones al perro ahí delante, que le muestre los colmillos y ya verás cómo trabaja. Próximo, hay una presentación de disco, concierto, ¿qué es lo que hay? Yo me huelo algo en el aire. El 27, viernes. El 27, ¿dónde? A las 22, en Sala Plataforma, Nou de la Rambla, número 150 ahí. 145. El viernes 27. Antes me liaba con las fechas, porque teníamos aquí a Aaron y a Joe del Afrobeat Ensemble. Uh-huh. Entonces el disco sale a la venta físicamente el 27, el concierto es el 28, y yo decía no sé qué, el 28, y me decía no, que el concierto no es el 27, hoy liado, y ahora va, y el 27 sí, otra vez, pero esto es el Blind Reverendo el viernes 27 de noviembre. Y también, perdón que te interrumpo. No, por favor. Tendremos algunos invitados de Afrobeat, o sea, estarán Los Vientos y el Aaron, el guitarrista. Y también estará un otro amigo, el Wagner Pa, de Brazuca Matraca. Wagner Pa, sí. El brasileño, este galáctico. Sí. Incombustible. ¿No? Incombustible. Mutante. Total, sí. Yo lo conozco de antes de... No lo digas, Bazooka. Antonio. ¿No? No, porque vamos a empezar en el público que nos escucha contar años. Que no, ¿verdad? No. No, nos vamos a delatar. No, no digamos nada. En este trozo. Lo dejamos para otro pero día. Pero sí que es verdad que es uno de los pioneros y uno de los exacto. Primeros personajes que trajo sí, acá. Una pero música personaje, llenada. personaje. Pero él estará, actuando con... ¿Con su grupo, reverendo, o va a ser de las suyas ahí por su cuenta? No, Wagner verá como invitado, cantará un tema con nosotros, ajá. Dos temitas, uh-huh. En realidad. Y nada, es una manera para participar de esa fiesta, para compartir, para estar bien. También Wagner es una persona que cuando ha llegado me ayudó mucho, ¿no? A nivel también moral, psicológico quizás, ¿sí? ¿No? Entonces... Me gusta compartir este momento con él. Por supuesto, buen chico, Wagner. Si por casualidad yo no pudiera ir, pues lo saluda usted personalmente, reverendo. Claro que sí. A Wagner de mi parte. Seguro. Cristian, guitarrista. Así es. ¿Qué guitarra tienes tú? Tengo una Cort. ¿Ya? Tengo una Cort, modelo, la forma es modelo Gibson, uh-huh. Es de color blanco, tiene un acabado por los bordes de color marrón. Yeah. Y bueno, de momento tiro con estos, aunque he de decir que cuanto pille una Fender Stratocaster no la soltaré nunca. Ya no la soltaré más, ¿no? Nunca dormiré con ella si hace falta. El sueño, yo creo que es el sueño de cada guitarrista esta, ¿no? Sí. Una Telecaster. Una Strato. Además, modelo Jimi Hendrix. Oye, a ver, mira, ahora que te tengo aquí, ¿qué diferencia? A lo mejor lo pongo en un lío. Dale. Sí, no, le doy caña. Es la pregunta que tenemos. Sí, todos. Sí, pero a él, no. Exactamente, ya lo sé. No, a él. Yo quiero saber también esa pregunta. La diferencia entre una Stratocaster y una Telecaster. La diferencia se basa básicamente, como en casi todas, en el sonido. Ajá. Sobre todo hay que tener en cuenta que la Stratocaster, siendo una guitarra que no acaba de tener del todo el sustain y el cuerpo que puede tener una Gibson, sí que tiene más sustain que la Telecaster. La Telecaster es un sonido un poco más estridente y tiene menos cuerpo y también menos sustain. Uh-huh. Esas son las diferencias, digamos, básicas, sí. Elementales. Y esto, digamos, el que un guitarrista toque una u la otra, ¿tiene que ver con el tipo de música o simplemente es una digamos, una cosa de tipo personal? La verdad es que yo pensaba que según el estilo de música te venía mejor un tipo de guitarra a otra. Pero con el paso del tiempo, viendo muchos guitarristas y sobre todo en directo, me he dado cuenta de que se usan todas las guitarras en todos los estilos. O sea, vale. Que al final me llega a la conclusión de que es más algo personal. Es realmente algo personal. Bueno, esto el reverendo no tiene ese problema porque yo lo he visto por ahí con su guitarra acústica, ¿no, reverendo? Ahora voy con una guitarra, tengo una Yamaha de 90 euros. ¡Ah, bien! Y seguro que suena... Y suena, o sea... A lo mejor suena mejor que el Stratocaster y todo. Es que no soy bastante... Cuando seré más grande, me compraré también una gran guitarra. Es que ahora no. Así vas con una Yamaha, pero acústica, ¿no? No, no, ahora estoy con una eléctrica. ¿Estás con una eléctrica? Sí. Ah, bien, bien, bien. Sí. Cristian, cuidado. Tienes ahí una buena competencia. ¿Sí? No, pero en banda no estoy tocando, solo canto. Ah, solo canto. Canto y disparo sonidos electrónicos, pad, cosas así, un poco más dub, ¿no? Más dub, sí. Oye, pero la banda solamente, digamos, bueno, ya hemos mencionado dos estilos, dub, reggae. Mm. ¿Hay algo más que se cuela por ahí en cuanto a estilos, reverendo, o no? De momento no, antes era un poco más mestizaje, el disco anterior era más mestizaje porque tenía la curiosidad de explorar este mundo. Ajá. Y la verdad que al cabo de 2 años dije basta ya de mestizaje, ya está bien, ¿no? Ya está bien, y estaba muy de moda eso también, estaba muy explotado, ¿verdad? No sé, sí, pero era una cosa que tenía que explorar y conocer. Y fue un buen viaje, ¿no? Un viaje mental y de sonidos. Uh-huh. Pero ya y ese viaje fue el que te trajo hasta el día de hoy. Prácticamente sí. Sí, ¿no? O sea, cualquier mes, sí. Bene. Deepening. 6 temas originales compuestos por ti. Sí, compuesto ¿sí? por mí y también Simona, por ejemplo, uh-huh. Está compuesto por un cantautor italiano que se llama Fabio Balmas, que también es mi tatuador. Uh-huh. Y siempre intercambiamos o tatuaje o temas con él. Y la historia de una chica del él es un chico del mismo pueblo de donde estoy yo, en los Alpes. Entonces se enamoró de esta chica, Simona, que existe de verdad. Existe, ¿no? Y nunca le dio bola hasta que hace 2 años que se casó esta chica con un otro en septiembre, ¿no? ¡Oh, no! Sí. No. O sea que existe de verdad la Simona. Ese otro no eres tú, por si acaso. No. Vale. Y entonces él siempre tenía este tema que al final un día me dijo, una noche... que nos encontramos siempre ahí en una cervecería. Uh-huh. En el centro, imagináis, Pinerolo... Antiguamente era Piñarol, terra de Savoia, entonces pegado a la Francia. Ajá. Sitio medieval, centro histórico. Hay una cervecería toda de madera con más de 150 tipologías de cervezas. Uy, es fantástico, ¿no? Y la cosa linda es que en Italia todavía se puede beber en la calle. Ah. Entonces tú te tomas una cervecita ahí en la calle charlando y salió esto diciéndome, ¿por qué no vas a hacer un remix de Simona y le pones algo tuyo? Y pues hice esto. Y también Look Inside You la escribí a 4 manos con Demis Pascal, un amigo de toda la vida, con la cual ya habíamos escrito otros temas también del disco anterior. Y sigue esta colaboración a veces, ¿no? De ideas, de charlas hasta que llegamos a un punto de encuentro y de... Y se transforman en canciones las charlas. Imagínate tú y yo, Paco, todas las charlas que hemos tenido, si hubiésemos tenido la visión que tiene el reverendo, la cantidad de canciones que hubiéramos escrito. Pero somos inútiles para eso, ¿no? Nos gusta más la fotografía en este trozo. Perdón, disculpa. Simona, golpea la puerta. Salgo y sueño una ciudad, sin problemas y ruidos. Doy una vuelta y te busco, flores vendidas, eres oro puro. Simona, ¿por qué? ¿Por qué no te gusto? Simona, de ti, yo quería las más pequeñas. faccio tappa in tutti i bar. Vedo gente, sono solo. Parlo al mondo e bevo un po'. Poi mi chiedo dove sarai mai. Sì. Simona, I won't die for you. Baby, I need you, I love you so. Oh, no, no, I will survive. Busco un sonido che me da nuovi stimoli, colori. Ya tengo uno in mi cabeza, quello nero della tua voce. Simona, perché? Perché no? Se sobreviviré, quizás se sobrevivirá. Claro que sobreviviré. Simona, por favor, ¿por qué no llamas? Simona, tú no llamas nunca. ¿Sigue siendo así, reverendo, no? La Simona sigue sin llamar, ¿no? Sí, sí, se acaso ojo, ¿no? Solo... ¿Qué va a llamar ahora? Yeah. ¿No? No, sí. ¿Qué va a llamar ahora? Pero bueno, las historias con chicas no paran. Hablábamos antes a micro cerrado de una de algo. Porque tú, ¿tu oficina dónde la tienes? En caso que alguien quiera ponerse en contacto contigo. Ah, en el metro, por el metro de Barcelona. Perdón. Y, sí, sí. Yo, el Riañito, el Cristian, si queréis encontrarnos. Sí. Y nos pateamos las paradas del metro. Ajá. Y estamos ahí tocando. ¿Pero dónde? ¿En los pasillos del pasillos, metro? Pasillos, en Verdaguer, en Paseos de Gracias, en Clot, vale, Urquinaona. Vale. Urquinaona me gusta mucho la acústica. Ajá. Por ejemplo. Vale, entonces esa podría ser una opción para alguien que quiera escucharlos, que se vaya a dar una vuelta al metro, que pase por Urquinaona y ahí los podrán escuchar, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, nos verían en un formato un poco extraño, porque de hecho él va con la guitarra, yeah, y voy con los teclados. Ah, exacto. Además, vamos con ambas fundas rotas, la del teclado rota y la de la guitarra rota. Vamos un poco gitanos. ¿Qué pasa? ¿Van dando pena por ahí para que les den dinero? Es buena táctica esa, Paco. Sí, cuando vayamos a por curro, vamos así con vamos así todos rotos. Con todos rotos, sí. Roña, digo, por favor. Con los maquillados que vamos habitualmente. Por favor. Bueno, entonces la oficina tuya, reverendo, es el metro. Bien, aprende, Paco. Que a lo mejor reverendo, un día terminaremos en el metro y tú y yo también. Y a veces calle, pero la calle está un poco, la historia es un poco difícil. Está difícil, ¿eh? Sí. Está difícil. Pero no quiero hacer polémica hoy. Ya. Estamos muy relajados, entonces. Vale, dejamos. Hablamos de las chicas del metro, que quizá es más divertido. Eso, ¿no? seguro que hay anécdotas en el metro, ¿no, reverendo? No, el otro día estaba solo, el Rianito no estaba, y estaba en el túnel de Paseo de Gracia. Uh-huh. Y vino una chica, me dio 3 euros, ay, qué bueno que lo hace, ¿eh? Y me dijo, ¿puedo tocar la guitarra? Y digo, pues vale. Y cogió la guitarra, puso distorsión a punta pala del ampli, y hizo Thunder de AC/DC, pero clavada, perfecta. Y me quedé, ¿sabes? Y luego, pues gracias, chao. ¿Y se marchó? Se marchó. Yo sé solamente que se llama Michelle, que era de México y estaba de vacaciones y nada más. Ah, bueno, pues entonces, a ver, ¿quién conozca a una chica mexicana ¿La puedes describir más o menos? Y no, ¿alguien te dio la referencia de cómo nada, era? No, pero yo estaba solo ahí tocando, por lo tanto no pude preguntar a nadie. Claro, ¿no? Pero yo me la imagino metalera, o sea, me la imagino metalera. Bien la, toda de negro, con uñas pintadas de, o sea. Es eso, ahí quería llegar yo. Yo me la imagino un poco así. ¿Cómo te la imaginabas tú? Yo me la imaginaba así, un poco más, ¿no? Dark o, sí. Pues perfecto. Entonces, Michelle, mexicana, guitarrera y que toca AC/DC de miedo, que estaba de vacaciones en Barcelona. ¿Cuándo fue eso más o menos, reverendo? Era un par de semanas. Hace un par de semanas. Si alguien sabe quién es, que se ponga en contacto con el reverendo. ¿Nos das un mail, reverendo? Bueno, nos damos los contactos de Blind Reverendo, que son Blind Reverendo el Facebook. Ya. Así que si de paso queréis poner un like, que siempre hace bien al corazón. Ah, claro, lógico. ¿No? Y que por ahí vayan dejando mensajes. Es que yo la vi pasar a la tal Michelle por París el día 5 de noviembre. Ahora creamos un personaje, ¿no? Exacto, claro. Una Michelle que da vuelta a Europa tocando. Exacto, dice, yo la vi un día también tocando la guitarra en un París, metro de Londres. Yeah, sí. ¿No? Sí. Y también hay la web www.blindreverendo.com. Ya. Yeah. Spotify. En Spotify también está. Todo lo que hace falta. YouTube y... Todo. Reverendo, el deepening, bueno, en estos sitios se puede comprar, ¿no? Si entra. ¿Lo tienes tú a la venta físicamente el disco, no? Solo en los conciertos. Eso. Sí. Y el próximo es... No digo yo la fecha, no quiero liarme porque ya con lo del Afrobeat ya me lié. ¿Cuándo es el próximo concierto, reverendo? Recuérdemelo, por 27, favor. Que es el cumpleaños de mi madre encima, ¿eh? Ya. ¿Va a venir al concierto o no? No. Ah, bueno, invitarla, de ojalá. Sorpresa. De sorpresa. La vamos a buscar, Paco. Cogimos el jet privado y la vamos a buscar. Por supuesto. ¿Ah? Vale. Por supuesto. Día 27 de noviembre. ¿A qué horas? A las 10, 22. 22 horas. Cristian, ¿dónde tocan? En la sala plataforma, a las 10 de la noche. Sala plataforma. Hay unos invitados interesantísimos. No quiero empezar yo a decir cuál. Yo me recuerdo más o menos, pero a lo mejor hasta puedo decir que viene, no sé, Miguel Bosé, pero no vendrá. No. No. ¿Quiénes vienen? Vendrá Wagner, el mítico Wagner Pa, y algunos músicos de Alma Afrobeat, un aperitivo de Alma Afrobeat. Sí, porque ¿no? Al día siguiente... Ya, tocarán, entonces estarán Los Vientos y Laron. Y además estoy muy contento de... Perdona que aprovecho esta paréntesis. Sí, claro, claro. De compartir este momento con Alma, con Los Vientos de Alma, porque Aurora, la trombonista... Es una chica italiana de Napoli con la cual habíamos compartido piso en el 2012. Entonces, qué bien, ¿no? De compartir piso, tocar un escenario juntos. Y precioso. Divertido, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Todo esto el día 27. ¿Tú estarás por allí, Paco? Espero, si no como tú. Si no puedo estar, que les recuerdo. Pero tú tienes que ir. Yo tengo que ir. Exacto, no, tengo que ir. Además, es un poco complicado porque tienen más músicos que los habituales. Dale recuerdos. Interesa mucho para la audiencia y para ellos esta experiencia. Oye, y que suene muy bien. Y esta, ¿cómo se llama la trombonista? Aurora. Aurora. ¿Y es una chica linda? Yo diría que sí. Sí. Pues le dedicamos. Bueno, una ya canción. Es italiana, por lo tanto ya es linda. Eso ya tiene. Ver, ya tiene. Tiene ya, punto, tiene flow. Tiene exacto. ¿Le dedicamos una canción? ¿Por qué no? Vale, chica linda. Hey, reverendo, ¿qué hacemos esta noche? Salgamos juntos. Chica linda, ¿dónde estás? Chica linda, tú nunca estás. Chica linda, eres mi flor. Y por la noche me subes el calor. Chica linda, ¿dónde estás? Chica linda, tú nunca estás. Chica linda, eres pasión. Y como el viento me traes emoción. quando sento la chica che cammina, mi corazon batte all'impazzata. E quando sento la chica che si avvicina, mi corazon ha una martellata. Tagliente l'aria quando ti muovi, oscilli i fianchi davanti a me. Mi fai sentire mille vibrazioni e nella testa sento nacchere. Chica linda, donde estás? Chica linda, tu nunca estás. Chica linda, eres mi flor. Y por la noche me subes el calor. Chica linda, donde estás? Chica linda, tu nunca estás. Chica linda, eres pasión. Y como el viento me traes emoción. Fammi sentire, fatti godere, in questa notte lasciati andare. Fammi annusare, fiori d'arancia, muovendo il corpo in questa tua danza. Il vino tinto mi scorre dentro, in queste ore fammi contento. Lasciami sfiorami, tocca, mi concediti. Tra queste note tutti i tuoi gemiti. Sirena a tempo con i brividi. Respiri caldi meno elastici. Sempre tu llegas y te vas, como las olas del mar. Abrázame y cállate. No puedo más esperar. Chica linda, ¿dónde estás? Chica linda, nunca estás. Chica linda, eres mi flor. Y por la noche me subes el calor. Chica linda, ¿dónde estás? Chica linda, nunca estás. Chica linda, eres pasión. Y como el viento me traes emoción. Chica linda, reverendo, me decías que estos dos últimos temas eran de discos anteriores, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y este sí, Chica linda, de qué disco es? 2006. 2006, pero ¿esta es la misma versión del 2006 o es una versión nueva? No, misma versión. Ah, la misma. Solo tocamos un poco el máster y ya está. Sí. Vale, muy bien. Y la otra es Danzare. Danzare. Y ahí, sí, claro, dice con Dani Macaco. Dani, sí. Invitado, Dani, sí. Macaco. Muy, sí, bien. Deepening, nuevo disco de El Blind Reverendo. Mastering Giovanni Meniac Nebbia. Nebbia. Nebbia, Nebbia, sí. Que pero es Nebbia. ¿Cómo se llama la? Niebla. Niebla. Claro, y Nebbia es sí. Claro, es niebla en castellano. Nebbia. Y aquí tenemos de vocalistas a Valentina Messina, Giovanni Rostaño, yo siempre rodeado de mujeres, Sonia Lucas y Andrea Pimentina Scaroni. Y yo pensaba que eras tonto, Mario, con este tema este. Y... ¿Has visto? Joder. Cristian, ya sabes dónde has caído, muchacho. Es que... Sí. ¿No? De hecho, el otro día estábamos en un bar tomando un par de cervezas, uh-huh, y parece increíble, ¿no? Se acercaron dos chicas a preguntar si era él, Blind Reverendo. Yeah. Bueno, cuentas cosas convenientes que luego sabes que a casa hay alguien que me espera, luego... Yo pensé, reverendo, yo pensé que la anécdota de Cristian era dos chicas que se acercan y preguntan, Blind Reverendo, y Cristian dice, no, ese soy yo, dice. Soy yo. ¿Quién más forman la banda? ¿Cuántos músicos forman, digamos, los músicos estables de la banda, reverendo? Está el Salvador Pedrón al bajo. Sí. Ahora está el Papa Blay, Pap Drum. Muchos lo conocen como Pap Drum aquí. Ajá. A la batería, apunto. El Sebastián Freijas al teclado, que antiguamente tocaba con la familia Torelli. Uh-huh. Cristian. Ah, sí, Barnard Maine a las percusiones. Yeah. Y yo. Y tú. Y las vocalistas, todas estas chicas, Valentina, Giovanna y Sonia, estuvieron solamente grabando, en el estudio, grabando. Sí, vale, sí. Vale. ¿Habrá alguna de ellas en el concierto? Esta vez no. Estuvo en el concierto de Italia en junio, estuvieron. Uh-huh. Y a ver si... Tenemos muchas ganas de hacer algo juntos, a ver si un día o el otro será factible esta cosa. Ya. Sí. Ah, mira, eso te iba a preguntar, pero lo estoy viendo aquí. ¿Dónde se...? Pero lo dirás tú mejor así la gente se entera. ¿Dónde se grabó este disco? ¿Dónde lo grabaste? Espera, que no me acuerdo ya. No te acuerdas, yo tampoco no estaba allí. Subimos a... en Acra Studios, aquí en Barcelona, de un amigo. Uh-huh. Subimos en Torino, en el Comala, que es el estudio que tengo a medias con un otro chico, con el Jamila Flower. Yeah. Y masterizamos a Imperia. Sí. Ya. Yeah. Bueno, entonces es un disco internacional, ¿no, Paco? Está bien eso. Deepening In, ¿el título de quién es? Tuyo, ¿no? Mm-mm. Sí. Sí. Good Morning es el número, el primer sí. tema de este disco. ¿Quién nos sugiere este Good Morning, este Buongiorno, Buen Día? Es la fotografía auditiva. Sí. De sí, lo sí. que pasa para mí a la mañana en Barcelona, uh-huh. en el Metropolitana, ¿no? Sabes, yeah. de nuestra segunda oficina. Entonces, uh-huh. ahí ves de todo. Entonces, ¿quién no duerme? Por amor, porque está sufriendo, quien tiene que levantarse temprano para ir a trabajar. Uh-huh. Es buen día a los obreros de uh-huh. la fábrica, sí. que digo, que para mí son los superhéroes, porque siempre le cambian turnos, tienen turnos alucinantes, ¿no? Y para yeah. mí estos son superhéroes, de verdad. Seguro, ¿no? seguro. Buen día a quien sufre de depresión, ¿no? A quien piensa que él no va a resplandecer el sol nunca más. Buen día a quien trabaja, a quien sufre en los hospitales. Buen día a quien roba aquí en la noche, en los jardines, roba a los enanitos. Había anteriormente, cuando yo estaba adolescente, el Fronte de Liberación de Nani era un grupo de gente que se divertían entrando en la casa de la gente, robando los enanitos de jardín para liberarlos. Y lo escondían en bosques. No. Te lo juro. Esto en Italia fue una moda increíble. Cuando wow. tenía, te lo juro. Y entonces, ¿no? Es un buen día también a ellos. ¡Qué bueno! Menos mal que no se enteraron que yo tengo dos. Lo tengo, no los tengo en el jardín porque no tengo... Vivo en un tercer piso, pero los tengo en el balcón. ¿Son tuyos o los secuestraste de un bosque? No, me los secuestré. Unos liberados. No, mira, honestamente no sé cómo llegaron a mi poder, pero tengo dos. Están en un balcón. Que no se enteren esto porque si no me los roban. Aquí no, nunca ha pasado esta moda. No. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero podríamos empezar, ¿no, Paco? No, pero a mí me parece que era un poco más en la parte de Italia de los Alpes, que se estaba muy extendido en la falda de la montaña, que todo el mundo tenía como muchísimo. Sí, creo sí, que la, creo claro, que él está hablando de una exageración de enanitos. No estos 8 o 10 que vemos por las torres que corren alrededor de Barcelona. Ah, ¿por qué no hay aquí el costumbre de tener el enanito en el jardín? También se usa. Sí. Sí, pero no mucho, ¿no, Elena? No, Elena niega con la cabeza. Que no le hemos puesto micro porque no quería, ¿eh? Porque no quiere. O no quiere. Es que claro, bueno, sí, pero la próxima vez la hacemos hablar, ¿eh? Bueno, aún no hemos terminado, a lo mejor. No hemos terminado y ella sigue siendo... No, lo de los enanitos, no, reverendo, no. Yo creo que lo de los enanitos, esto es más bien del Suiza y norte de Italia... Esa parte de por allí. Pero a ver si a Vic por ahí nos escucharán. En Vic. O San Juan de las Abadesas, por ahí, no, más arriba. Mira, te digo una cosa. Nos van a escuchar, y de paso ya decimos todos las emisoras donde nos escucha, porque debería haberlo dicho antes, pero como estaba tan entusiasmado con el asunto de... Uy, que se cae el CD. Del reggae y estas cosas. ¿Sí? Mira, en Vic no, pero nos van a escuchar en... Turello. Ah, bien. Muy cerquita. En Radio Arc, que eso es en el 103.5 en Turello. Ahí hay más jardines en Turello, ¿no? Me imagino. Es posible. Pues entonces yo digo, si queréis pasaros una noche un poco divertida, a liberar enanitos por los bosques. Así que os hacéis un paseo, hacéis un poco de movimiento que hace bien. Ya. Y un poco de adrenalina. Pero claro, mira, en vez de robárselo, lo que podrían hacer, me gusta la idea de esta reverenda. Liberarlo o cambiarlos de sitio. Darlos vuelta, ponerlos todos en el centro de la plaza de Vic. Por ejemplo. Con una con una pancarta que queremos la independencia. No, entonces más de alguno dirá, ven, esos son los enanos que quieren la independencia. En este país quienes quieren la independencia son los enanos. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Bueno, entonces, nos escuchan, reverendo. Miren, nos van a escuchar. Este domingo, a partir de las 21 horas, en Radio Arque, en Torelló, 103.5, la web www.arrc.cat. Esta noche nos van a estar escuchando en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, con la página web www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22. En Granada, Radio Almaina 107.1, los sábados a las 18 horas, martes a las 6 de la madrugada, y la web es radioalmaina.org. Y para terminar, en Madrid, también, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas, la web radioela.org. Y la señal de FM es fantástica, les tengo una envidia, 100.0, qué buena, ¿eh? Sí, 100 clavado, clavado. 100.0 FM Madrid, Radio ELA. Pues tú me preguntabas si escucharán en Vic. Sí, señor, cerca de Vic. Pues entonces ahí donde hay bosques, a liberar enanos. Hay enanitos. Y también quiero, si puedo, estuvimos tocando en Madrid en julio, fue muy muy divertido. A ver si alguien que nos escuchará quiere organizarnos algo. Y a Granada, que me queda pendiente Granada como ciudad, sea para visitar que para tocar. Y todos me hablan siempre de las tapas que hacen en Granada. Ah, porque cuando le pides una cañita siempre te traen cosas para comer y tal. Entonces, si me queréis invitar, si queréis invitarnos a nosotros a tocar, y así que de paso hacemos una cañita con un poco de gente ahí, que nos contactáis, así que nosotros vamos encantados. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Siempre con FB, con Facebook, blindreverendo.com, o también pasando por nuestros amigos de Agrega Cultura, ¿no? Sí. ¿Cómo es la...? No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? info@agregacultura.com. Vale, perfecto. Granada, hizo ir de tapitas por Granada. Y siempre se puede organizar una salida nocturna ya, aquello para espabilarse de la borrachera, a ver si hay enanitos por los jardines, claro. ¿No? No confundirse. Me gustó lo de los jardines. Me gustaría estar en Granada en enero y febrero, que así que estamos con un poco... Ahí hará más calor que aquí, ¿no? Seguramente. ¿Dónde? En Granada. En Granada en invierno hace un frío que pega. ¿Sí? Sí, porque está en altura y está cerca de un, no sé, unas cadenas de montañas por ahí. Ah, pues entonces en primavera, sí, ¿vale? Mejor. Amigos de Granada. Sí. En invierno no. En invierno a Canarias, hombre. Nos vamos todos a Canarias en invierno. Bueno, me gustó esto del buenos días, que tú se lo vas deseando a todo el mundo, esa larga lista de seres humanos que te encuentras camino de tu oficina. Recordamos, antes de poner este tema como despedida, lo del concierto. Sí. Reverendo, por favor. 27, viernes, a las 22, en Sala Plataforma, No de la Rambla. Os esperemos con muchas ganas de haceros bailar, reír, divertir. Y esperemos que va a ser una noche divertida. Divertida y memorable. Lo esperamos, esto. Y también van allí y podrán comprar el disco, claro. Sí, es 7 euros la entrada y 10 euros la entrada con el disco. O sea, el disco son 3 euros si compra... entrando, digamos, al claro, principio. Pero que no se piense que va a ir allí a comprar el disco por 3 euros y después se va a casa. No. No. No. No, no, hombre, no. Está bien, 7 euros la entrada sin disco, 10 con disco, fabuloso. Es un disco con concierto en directo. Exacto. No es un concierto con disco. Exacto. Vale. Que quede claro. Con artistas invitados, además. Con artistas invitados, Wagner Pa y la sección de vientos de la Afrobeat. De Alma Afrobeat. Alma Afrobeat. Iba a decir Afrobeat Ensemble, no, pero es Alma Afrobeat. Cristian, dime. Pues bienvenido, tu primera vez aquí, espero que sea la última. No, Bueno. Y a ver si la próxima vez, cuando tengan la Stratocaster, mira como el Paco me leyó, la traes aquí y nos tocas algo. Seguro. Bueno, pregunta, porque ya no me acuerdo qué tema fue, se lo preguntas al reverendo, el tema que tocó la mexicana, que Michelle, se llama Michelle Sandstrack, por Dios. Exacto, y tienes que venir y tocarla aquí en directo. ¿Seguro? ¿Sí? Seguro. Pues hecho, es una promesa. Sí, señor, aquí tengo testigos aquí. Reverendo, muchísimas gracias. A usted, gracias a ti del programa. Gracias, de verdad que a mí siempre me encanta estar en radio. De hecho, yo hacía radio en Italia. ¿Ah, sí? Y a mí me gustaría montar un programa, estoy ahí que ya lo tengo escrito, no he logrado todavía encontrar una radio para hacerlo. ¿Sabes, reverendo, que aquí tenemos una radio que hace un programa en italiano? Zibaldone, de Steve. Zibaldone, sí, claro. Steve, un amigo. Lo saludo, chao, Steve. Amigo tuyo. Sí. Pues habla con él y te viene de vez en cuando a hacer alguna pequeñita cápsula y después a lo mejor terminas haciendo tu propio programa aquí en la radio. A ver, claro. ¿Qué va a pasar? Vale, y conmigo ya tienes un aval. Okay. A la hora de presentar. Gracias, un abrazo a todos, vale. Y a todas. Y todos los taxistas que ahora están en el coche escuchándonos, que den un golpe de bocina. Cristian, un placer, muchas gracias. Igualmente, Elena, Antonio. Un beso. Paco. Antonio, un placer. Muchas gracias. Y nos vamos con este Good Morning del sello, perdón, no del sello, del disco Deepening de El Blind Reverendo. To the unseen. Good morning, today's sunny day. Yesterday it's gone away, let the sunshine come to the unseen. Buongiorno a chi stamane deve andare a lavorare. Buongiorno a chi stanotte ha sofferto per amore. Buongiorno a chi pensa che non spenda mai più il sole. A chi che della vita non gli trova più sapore. Buongiorno agli operai che sono i supereroi. Buongiorno ai politici che non sono fra noi. A chi non ha lavoro e non arriva a fine mese. A chi tiene famiglia con i soldi e non le spese. Morning, today's sunny day. Yesterday it's gonna wait, the best sunshine come to the unseen. Buongiorno ai taxisti che hanno già finito il turno. Buongiorno agli attori e agli attrici di film porno. Buongiorno ai ricconi che stanno con la barca in rada. Buongiorno agli artisti che per campare stanno in strada. Buongiorno ai cristiani e ai buddisti musulmani. Buongiorno a chi di notte nei giardini ruba i nani. Buongiorno a chi soffre e chi lavora in ospedale. Buongiorno a chi crede ancora in Babbo Natale. Buon dia allo studente della metropolitana. Buon dia a chi perde e buon dia a chi gana. Buon dia alla noce che si acaba di marciarsi. Buon dia al nuovo sol che acaba di despertarsi. El Blind Reverendo y este Good Morning. Hostia, los taxistas estos que tocando la bocina. Esto fue lo que pidió el Blind Reverendo. Claro. Ay, sigue por ahí usted, Blind Reverendo. Sí, sigo y quiero pedir una última cosa. A ver. Que fue la idea de Rianito, el Cristian, que fue una gran idea. Al viernes a las 22 en plataforma. Quien se presentará con un enanito tendrá entrada gratis. Perfecto, ya lo saben. Ahora continuamos con Turn on the Radio. Cerca il perché, sacro buco dentro l'anima, cerca in te, sacro buco dentro l'anima, cerca il perché. Eso era Turn on the Radio, Blind Reverendo. Bueno, ya nos hemos quedado sin enanitos en el estudio, se han marchado y la enanita también mayor del reino se ha marchado. Estamos solos después de haber escuchado estas excelentes canciones de el Blind Reverendo, que estará el día 27 presentándonos su disco. Muy fácil, ¿eh? Lo de la página web. Se me ha ido la música de fondo. ¿Cómo es eso? Por aquí tiene que estar. Ahí. Bien, vamos a ver. Ahí está. Deepin In. La información se va a la página web www.blind, todo junto, blindreverendo.com. Bien, estamos en la recta final del programa. Y vamos a hacer una cosa. Cuando teníamos aquí a Joe y Javi en el estudio, Joe nos sugirió como final de la presentación del disco que pusiéramos el tema Shake Down. Pero Javi lo cambió por otro, que es uno de los temas que hay de mezclas hechas por DJs, famosos DJs. Entonces, lo que haré ahora será, pues, satisfacer seguir la sugerencia de Joe y hacerles escuchar este Shakedown del disco It's Time del Alma Afrobeat Ensemble. The findings of our comprehensive and independent investigation. Enough of the breakdown and shakedown. The medical examiner's determination that Mr. Gray's death was a homicide, which we received today. understand. Shoot them, whatever you can. Cru. Sometimes they have some funny names that they call it. At a time when we decide to take the fight back to them, because when you push a dog to the wall, what you go do? You go react. So are we ready now? Are we ready? Are we ready? Come on, choke him. Shakedown, Alma Afrobeat Ensemble. Bien, y ahora, pues mira, tenemos el tiempo así de justo para ir terminando con uno de esos temas extras que hay, que son mezclas de DJ. Este es el DJ Fader de Calais Remix, Ain't It Time, se titula este disco. Con él llegaremos al final del programa de hoy. All those chatter, all those ruffle, into the basura, into the Inca. Y con ese tema de Alma Afrobeat Ensemble de su disco It's Time, hemos llegado al final de una nueva cita con un monte músicas, un monte músicas. En directo, estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. Esta emisora libre, alternativa no comercial de Barcelona. Programa que se escuchará en las radios hermanas, como la Radioneta en Valparaíso, Chile, online con la página web www.laradioneta.cl esta noche de martes y como cada martes a las 22 horas. También en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 de la FM, sábados a las 18 horas, martes a las 6 de la madrugada, la página web radioalmaina.org. En Torelló, tal como lo decía antes, en Torelló, Radio Arc, en el 103.5 de la FM en Torelló, los domingos a las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y también en Madrid, en el 100.0 de la FM, Radio ILA, emisora libre autogestionada. Jueves a las 15 horas, 100.0 de la FM y la web radioela.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, se los recuerdo, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Bien, nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Think next time, it's up to you. Adiós, bye bye, hasta pronto.